Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Reciban todos ustedes un cordial saludo de quien les habla ahora mismo, Marcos Blanco, y al otro lado de la pecera, Jesús Barrachina, Jorge Villacorta, Filippo Blanco. Bueno, vamos a ver. Oye, no habíamos quedado en que íbamos a empezar con ¿cómo están ustedes? Venga, va. Una, dos y tres. ¿Cómo están ustedes? Yeah. Ahora mismo Jorge Barrachina va a explicarnos quién fue el payaso Fofo. Dios mío, qué gran responsabilidad. Los atracos de los cuatro elementos. Dios mío. Pues bueno, yo creo que a lo mejor no es, pero era la pareja de Miliki, los grandes payasos de la... De la radio, bueno, de la radio de la tele, cuando se llamaba Radio Televisión Española, esto. Y básicamente, pues empezaban un programa infantil y entonces estaban todos los niños así, todos agitados, y decía, ¿cómo están ustedes? Y los niños, Gracias, qué programa más didáctico. Es que Filippo tenía una pequeña duda. Por la calle que tenemos aquí cerca, ¿no? Donde está el estadio. Payaso Fofo. Bueno, aparte de, has dicho, gente que está en la pecera, pero aquí falta gente todavía. ¿Qué nombrar? ¿Qué nombrar? Y qué venir. Y qué venir también, porque venir. Nos falta el catering, que está llegando. Exacto, hemos mandado al becario a por el catering. Francesco Catering. Francesco Sgerza Catering. Oye, Francesco, venga, date prisa que tenemos ganas de líquidos y alimentos. Es nombre un poco de catering, Francesco, ¿no? Sí. Catering Francesco, el sabor de la Italia. Sería un poco bueno, pues tenemos con nosotros a dos tocayos, paradójicamente. Sí. Pepe y Pepe. José y José. O Pepe y Pepe. O José Pepe y Pepe, en este caso. Aquí. Por favor, aquí. Que saluden. Buenas noches. Ahí, esa presencia. Buenas noches, Pepe. A ver, José se la está metiendo a el, ¿qué? La clavija. ¿Cómo? Me estaba enchufando. Ay, vale. Ya estoy enchufado. Ya estamos. Bueno, José es el técnico de Los Poetas. Ya sabéis, el programa que va antes. El insigne técnico de Poetas. Un día más me han vuelto a liar. En Live. Mamá. Poetas. No soy yo. Mamá, que voy a llegar tarde. Es que me. Ahora, acuéstate. Bueno, vamos a mandarle un besito a tu madre, ¿no? Que está ahí con la espalda un poco fastidiada, ¿no? ¿Qué? Sí. Nada, está bien. Nada sin importancia. Bueno, chicos, ¿qué programón tenemos hoy? Espectacular. Muchas cosas. ¿Qué programón? Tenemos de todo. Como en botica, tenemos de todo. De momento tenemos una entrevistaza, ¿no, Marcos? Pues sí, en breves instantes vamos a hablar con Josephine, que nos ha llamado muy gentilmente porque antes tenía el contestador puesto. Josephine es una de las componentes de Boat Beam, un trío. No hagáis chistes con esto porque ya os conozco. Un trío de mujeres excepcionales que tienen un proyecto llamado Boat Bean. Acaban de publicar su segundo disco, Reincarnation. Y vamos a hablar con ella sobre el grupo y sobre un montón de cosas, ¿no? Perfecto, ¿eh? Perfecto. Claro que sí. Luego tenemos también un Black Soul ahí potente, ¿no, Black Jesús? ¡Black Soul! Efectivamente. Tenemos, como dice mi amigo Oscar Coca, mi productor además, tenemos a This Brands. Él dice This Brands. Yo digo... La Supreme. Un acento mucho más vallecano, ¿no? Pero bueno, hoy hablaremos un poquito de la Supremes. Y tenemos también... Justo después de la entrevista viene Black Soul con Jesús Barrachina. Es verdad, con Jesús Barrachina. Jesús Barrachina. Exacto, porque Jesús se tiene que ir pronto para casa, que tiene que descansar. Sí, que mañana hay que currar. Y tenemos también, nos vemos en el ring, ¿no? Hoy también tenemos ostiones musicales. Efectivamente. Bueno, además, si os habéis dado cuenta, todo nuestro contenido va a estar... formado por mujeres. Todo sí. Por mujeres. Sí, sí. Hoy es la noche. Efectivamente. Porque qué además. Pena. Qué pena, Dios. Vamos a dar la breve reseña del día 7 de marzo. El próximo lunes va a haber aquí unas jornadas conmemorando el Día de la Mujer, ¿vale? Y va a haber unas charlas a partir de las 6, creo, o 5 y media, 6. Aproximadamente, entre 5 y 6. Efectivamente. Y es muy interesante. O sea, que si os queréis pasar por aquí, bienvenidos seráis. Habrá también un servicio de catering. Por supuesto. Con refrescos varios y algo de picoteo. Y bueno, rápidamente, nos vemos en el ring, que ya os lo adelantaré ya y lo profundizaré. Sheryl Crow es la defensora del título y el grupo The Do es el aspirante al título. Creo que tenemos un combate un poquito desigual. He escuchado las canciones y... ¿Tú crees? Bueno, sí, porque ha escogido cosas así como que no juicio, no sé, juicio no sé. Luego. Bueno, en fin. Luego. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mi sección italiana, como siempre. Yo no soy americano. Americano. Qué manera de tocar las pelotas. Sí. Rayo, sí. Rumasa, no. Vamos, sí, señor. Teresa, vete ya. Era una cuña del Rayo. Sí. La visión del Rayo, qué ambientazo. Nada, decía mi sesión en italiana, ¿sí? De un grupo del sur de Italia, se llama El Pan del Diablo. Ajá, muy bien. Muy rico eso, o sea, bueno. Que tenemos de todo. No sé si tendremos tiempo suficiente para hacer todo esto. Yo creo que nos pillaba el toro como siempre. A ver, chicos, canales de comunicación, vías de comunicación, formas de contacto con este programón. Yo me pido la web, que es lo más fácil. www.los4elementosradio.com. Bueno, también tenéis el Facebook, es facebook.com/los4elementosradio. Un mail, program@los4elementosradio.com. Y un número de teléfono, si alguien quiere contactar con nosotros en directo, que es el 917773928. Perfecto. Bueno, estamos que lo partimos. Nos ha salido bien y parece que hasta lo hemos ensayado y todo. Hombre, después de 59 programas... ¿59? ¿Este es el programa número 59? ¡Oh, my God! Seguro, porque siempre la hemos ido cagando los últimos programas, pero sí, ya sí, me sí. He encargado yo de ver que era el 59. De ver que era el 59, ¿no? Y vamos, en la cuenta paralela, ¿por qué programamos yo vamos más o menos? No sé. Entre el 65 y el 32, ¿no? Sí, más por o ahí, menos. Por ahí. Y vamos diciendo aquí, en plan shuffle. Bueno, ya nos estamos enrollando mucho y ya nos está yendo sí. Venga, esto. Vamos a darle brillo. Marquitos, ahí que estás a los controles. Acabamos de dar una pista porque tenemos un precioso disco de Boat Beam para regalar. El primer oyente que nos pega un telefonazo al 917773928 o la primera persona que ponga algo en nuestro Facebook, la primera persona que nos diga, que nos llame o que nos diga al Facebook, ¿cuál es el número de programa que estamos emitiendo ahora? Se va a llevar un disco de Boat Beam, se va a llevar qué el Reincarnation. Difícil, ¡Qué difícil! En fin, que ya tardamos en arrancar esto. Vamos a hacer una breve introducción antes de hablar con Josephine de Bow Beam. Estamos escuchando The Rain Pauli, la primera canción, la canción que abría el disco Puzzle Shapes, el primer disco de Boat Beam, que salió a la venta en 2009. Vamos a hablar con Josephine Island, una mujer australiana de Sydney, que vino a España en 2006 para aprender castellano, que se marchó y luego volvió otra vez a comienzos de 2008 para instalarse en nuestra ciudad. Vino con un disco grabado a medias, entre giras y con varios colaboradores, un disco que estaba preparando en Sydney. Y en Madrid siguió grabando mientras hacía conciertos como solista. Un día conoció a Alicia, una americana que había tocado la viola en grupos de música clásica, jazz y rock. Se juntaron para probar las canciones con guitarra y viola y sonaba muy bien. Empezaron a tocar juntas y en uno de esos conciertos conocieron a Aurora, una chelista que había tocado en varios proyectos en Madrid. Aurora llevaba tiempo con la idea de formar un grupo con gente con la que congeniara tanto en el plano musical como en el personal y por fin la había encontrado. Así nació Boat Beam. Alisa y Aurora añadieron sus instrumentos al disco que tenía a medias Josephine y entre todas decidieron incorporar otros elementos como teclados y coros. Finalmente acabaron la grabación en septiembre y aquí está una de las canciones, una de las primeras canciones de Boat Beam, que se llama The Rain Pauli, incluida en el disco Puzzle Shapes. Y después del primer disco, Puzzle Shapes, llegó el segundo, Reincarnation, que han publicado hace muy poquito, un disco precioso que incluye temas como este, Pollen on the Dust, que vamos a escuchar en breves instantes, Josephine de Boat Beam, aquí, en Los Cuatro Elementos. Ancient love. señoras y señores, estamos escuchando el corte número 3 de Reincarnation, el segundo disco de Boatbin, se llama Pulling on the Dash, y tenemos al teléfono a una de las componentes del grupo, Josephine. Hola, buenas noches, Josephine. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Como veis, has tenido un cálido recibimiento. Somos cuatro elementos, somos cuatro compañeros, cuatro amigos que hacemos radio. Nos encanta la música, somos unos melómanos tremendos y nos gusta mucho Boatbin. Así que nada. Ah, pues muchas gracias. Aquí estamos. Pues hola a todos. Josephine, mi primera pregunta. Vamos, somos gente muy rara. No hacemos preguntas habituales, no vamos a preguntar por qué Reincarnation. O sea, ¿por qué primero el nombre del primer disco se llamó Rompecabezas y el segundo Reencarnación? ¿Qué relación hay? ¿Ni por qué os llamáis Boatbin? La primera pregunta es, ¿hay machismo en la música, Josephine? Sois tres chicas que tenéis un grupo fantástico y yo quería saber si existe machismo en la música. Yo creo que sí, pero no es a propósito. Es porque siempre nos preguntan cosas como relacionadas con el hecho de que somos mujeres. Pero realmente no lo vemos poco relevante. Somos tres músicos. Y por casualidad las tres somos mujeres, pero podría ser que una, ¿sabes?, en otro universo paralelo, que uno es un hombre y las otras dos somos chicas o lo que sea. Pero a mí me parece que la gente se fija muchísimo en el sexo de los músicos, sobre todo cuando son mujeres. Y esto es una forma de machismo, es indirecto, pero sigue siéndolo, porque no están realmente poniendo atención en la música que haces, que es lo más importante. ¿Qué tipo de preguntas os hacen? Danos un ejemplo. ¿Qué tipo de preguntas? Sí, la más rara, la más atrevida que os hayan hecho. Uf. Este es el primer atraco. Esa anécdota que siempre cuentas a amigos y familiares. Una vez me preguntaron, el otro día me preguntaron. Siempre nos preguntan cosas como ¿qué es lo más, no sé, la cosa más guarra que habéis hecho en las giras? ¿En las giras? Sí, como no sé, pero realmente somos poco. No bebemos mucho, somos muy sanas, porque si no, es que no puedes mantener la salud, ¿sabes? Si sales todas las noches de la gira, pues... O sea, que sois totalmente profesionales, como tiene que ser un músico hoy en día, ¿no? Bueno, no lo sé, porque realmente un músico profesional muchas veces sí bebe mucho y, y tiene que salir mucho para hacer, no sé, networking y todo esto. Y nosotros somos más de volver al hotel y leer libros y escribir, ¿sabes?, letras, cosas así. Y hablar sobre ecología, por ejemplo, ¿no? La sí, bueno, del mundo. Estamos muy metidas en esto. Lo que pasa es que ya con tantísimas horas que hemos pasado juntas, ya estamos muy conscientes de lo que piensa cada una. Entonces, apenas hablamos de esto ya. Bueno, aprovechando que has dicho la palabra networking, estás hablando con el friki de los cuatro elementos, que soy yo, Jorge. Sí, eres el friki. Él es el friki, sí. Y yo quería hacerte una pregunta porque yo, como mucha gente, utilizamos Spotify a menudo. Pero la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿realmente es rentable para un grupo tener sus temas en Spotify? ¿O os hacen algún tipo de distinción entre si sois un grupo más conocido o menos conocido en cuanto a luego ingresos que podáis tener o más difusión, que pongan más publicidad de vuestros temas? Sí, a mí también me encanta Spotify y lo uso todos los días y creo que es buenísimo para un grupo porque muchísima gente que no tiene, pues a lo mejor no tiene dinero para comprar su disco, pero quiere escuchar su música, pues está ahí en Spotify. y luego en un concierto hay otra gente que quiere tener el disco y siempre formamos los discos en los conciertos y hablamos un poco con cada persona que viene a comprar uno. Entonces es diferente, es como... es otro tipo de entregar tu música a la gente, pero al final yo creo que lo más importante es que todo el mundo puede escuchar y decidir si le gustaría venir a un concierto. Y realmente es en los conciertos que ganamos dinero, porque hace mucho ya muchos grupos han dejado de ganar dinero en vender discos, y en Spotify pues ni te puedo decir cuánto ganas por escucha. Ajá. ¿Y cuánto ganas por escucha? No, es que de verdad que me come mucho la curiosidad, porque es que no... No, es que es muy, muy, muy poco. Es casi... O sea, nunca hemos recibido una factura. No se dice factura. Ah, porque tienes que llegar a un umbral de escuchas para que te hagan el primer pago o algo así, ¿o...? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que es algo que el sello organiza con ellos o Ajá. lo gestiona ellos, pero he hablado con nuestro sello y me han dicho que es negligible, es como muy poco dinero, es Ajá. casi nada. Sí, como insignificante, ¿no? Sería. Sí. Pues llamaremos a Miguel, entonces la próxima semana llamamos a Miguel y le preguntamos por este asunto. Sí, Philly. dile que quiero mi dinero. Miguel, Josephine estuvo el otro día en la radio, los cuatro elementos, y quiere su dinero, así que nada, venga. Philly, es tu momento. Yo tengo una curiosidad, no sé si ha sido sueño o realidad, pero hace un par de años es posible que os vi en un bar de Chueca y habéis tocado un par de temas junto con un grupo que tocaba música con juguetes. Sí, con... ha sido realidad. No era un sueño. Sí, en la calle, en el... ¿cómo se llama? La Libertad. Sí, Libertad 8. Libertad 8. Sí, estos chicos es Fumato. Es Fumato, correcto. Increíbles, o sea, es un grupo que siempre me encanta verlo porque siempre te hace reír, es muy teátrico lo que hacen. Yo tengo una pregunta. Veo en tu biografía, ¿vale? En la sí. biografía que nuestro gran equipo de documentación nos ha traído, que has visitado un montón de países. ¿Te queda algún país por visitar? Porque estoy viendo por aquí en Sudamérica, Perú, Bolivia, Brasil, luego un salto a India, Tailandia, Taiwán, también Inglaterra, vienes de Sydney, llegas a España. ¿Queda algún país por visitar? Sí, sabes que no conozco Alemania. Ajá. Y tampoco conozco, bueno, conozco la frontera de España y Francia, pero no conozco realmente Francia tampoco. Uh-huh. Así que estos países europeos grandes que todo el mundo conoce, incluso Italia no conozco. Vale, te invitamos este verano si quieres, ¿eh? Sí, aquí tenemos Filippo es italiano. Así que no hay ningún problema. Josephine, ¿quieres conocer Cerdeña? ¿Te gustaría ir a Cerdeña? Sí, por favor. Pues nada, está hecho. Vale, el premio. Casa es tu casa. Escucha, llama a tu madre. Vete llamando a tu madre. Llama a tu madre, llámala. Llama a tu madre. No, sí, mañana. Ella está de acuerdo. Está de acuerdo. Bueno, Josephine, es que no te puedes imaginar lo bien que vas a comer si vas a Cerdeña, casa de Filippo. No te lo puedes imaginar. Porque eso es un espectáculo. Es un espectáculo. Okay. La mamá. Qué ganas. Sí. No, sí. La verdad es que me encanta viajar y quiero viajar más, pero creo que ahora tengo que quedarme por lo menos unos años en un sitio. Y qué mejor ciudad que Madrid, por cierto. Quería preguntarte también otra cosita. He visto también que, bueno, nos has comentado que te gusta la lectura y veo que compartimos un escritor que nos gusta. En mi caso es uno de los escritores que más me ha marcado, que es Michael Ende. Como hablabas de Alemania, también me ha venido a la cabeza este dato. ¿Te aporta mucho a la hora de componer, a la hora de hacer letras, el leer? Bueno, tienes una lista de escritores larguísima, pero en concreto, ¿te ha aportado el mundo de la fantasía de Michael Ende cosas para luego plasmarlas en bueno, canciones? Bueno, es que este referencia, este autor, es en una influencia de, no mía, sino de Aurora. Ajá. Entonces no te puedo. La pregunta decir sería porque... para Aurora, ¿no? Para Aurora. Sí. No, pregúntale a Aurora. ¿Estás con Aurora? ¿Está cerca Aurora? Josephine. Si quieres, le llamo y le pregunto. No sé. Por favor, por vale. favor. Aurora, hacemos una cosa. Cuando acabe la entrevista, cuando acabe nuestra charla, llamas a Aurora, se lo preguntas y te llamamos dentro de un rato para. Para, okay. para confirmar el dato. Vale, para confirmarlo un poco. Si quieres, puedo inventar algo. O sea... Sí, también, sí, también. Sí. Aquí, de hecho, solemos inventar mucho. O sea que... Hablemos dime, de la... dime. Hablemos de la gira, Josephine. Tenéis una interesante gira por delante. ¿Cómo planteáis estos conciertos? Bueno, pues vamos a ir en una furgoneta con banda y vamos a tocar estas canciones y... La verdad es que suenan mil veces mejor en directo porque tienes mucho más, no sé, son mucho más potentes y hay algunas sorpresas que no están en el disco y básicamente tenemos muchísimas ganas porque hace mucho, no hemos hecho una gira desde diciembre y ahora estamos casi en marzo, así que ya... Ya es el momento de salir otra vez. Genial, pues nada, Both Been en directo, tiene que ser una auténtica maravilla, ¿eh? No he tenido el placer de veros en directo, pero estoy deseándolo. Tú sí, Philip, pues yo nada. Sí. Próxima cita en Madrid, ¿tenéis alguna cita ya sí, cerrada? Sí, tocamos el 12. El 12, claro, dijimos otro día, el día 12. La presentación del disco, es verdad. Joder, estamos en la parra, ¿eh? Bueno, estoy en la parra, no os voy a meter en la misma parra. En la parra, en Bavia, en Alemania. En la soja. Sí, no, se supone que nos estáis promocionando aquí. Sí, sí. Tenéis que estar al corriente, es 12 de marzo. Es que los becarios ya no son como antes. Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Ya que tenemos un equipo de documentación. Nos pasan aquí notas muy chungas. Son como 20 becarios, no cobran un duro porque están haciendo sus prácticas, exacto. Están haciendo carrera y a veces, pues nada, meten la pata. Meten la pata. Pobre. Bueno, entonces el próximo día 12 os tenemos en directo, ¿no? Pues sí. Genial, habrá que ir, toda la legión de los cuatro elementos habrá... Habrá que movilizarla para que vayan a ver el directo de este disco. Estar atentos a nuestra página web y ahí publicamos todos los datos de interés. Eso es. Una última cosita, Josephine. Antes de que nos pidas una canción, bueno, vamos a pedirte que nos pidas una canción para despedir la entrevista. Quería hacer un pequeño comentario. El otro día hablábamos de una crítica que salió en Mondo Sonoro en la web, una crítica de Reincarnation. Creo que Manuel Cabezalí tiene algún tipo de relación con vosotras, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Manuel Cabezalí tiene algún tipo de relación con vosotras? Sí, él ha producido este disco y el primer también. Bien, bien, sí señor. Gran amigo de nuestro programa. Nos encanta Valira, nos encanta Manuel Cabezalí, nos gusta de Cabriolets. Resulta que a Manuel que le tengo en el Facebook, no le hizo mucha gracia un comentario que aparece en esta crítica de Mondo Sonoro que decía que bueno, que sí, que el disco que está bien, pero que no tiene canciones memorables. ¿Tiene canciones memorables el segundo disco de Both Been o no tiene canciones memorables, Josephine? Bueno, son muy memorables para mí porque las estamos ensayando muchísimo y las tengo muy, muy en mi mente, muy presentes. Pero bueno, todo el mundo tiene el derecho de su opinión. Así que, bueno, esta persona tiene su opinión, pero no la comparto. Nosotros tampoco. Qué diplomática es, Josephine. Sí, sí, sí, sí. Tienes tablas ya, ¿eh? Bueno, Josephine. Perdona, Jesús. Josephine, te quiero decir que, bueno, primero daros las gracias porque nos habéis pasado el disco y nos habéis dado además uno para que regalemos. Y quería comentar que tenemos a un oyente a punto de ganar ese disco. ¿Cómo a punto? Sí, Carmelo Rizo, que está buscando el número para llamar. Y decir que le encanta Both Been. Así que sepas pues que gracias. Los regalos que hacéis directamente nosotros a la audiencia. Wow. Para que disfruten de ellos. Estamos haciendo un pequeño concurso, entonces estamos preguntándole a la audiencia qué número de programa estamos emitiendo hoy. El programa es el número 59, estoy dando una pista, una pequeña pista. Entonces, la primera persona que llame al 917-773928 que nos ponga en Facebook qué número de programa estamos emitiendo hoy, pues se lleva un disco de Both Been, que es un pequeño lujo. Estás ahí, Josephine, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Sí, es que claro, no te he preguntado nada. Josephine, ¿con qué tema deberíamos acabar esta entrevista? ¿Con qué tema debería sonar ahora para, para que nos quedemos pensando en las canciones de Woodville. ¿Habéis pinchado ya Sabio o no? No. No. Pues yo diría Sabio es una buena despedida. Muy bien. Pues vamos a escuchar Sabio y te damos las gracias por este ratito, Josephine. El sello de calidad. El sello de calidad. Sello de Jorge Barrachina. Necesito un redoble, por sí, favor. Sí, por supuesto. Josephine, Jorge Barrachina va a poner el sello de calidad, va a ponerle a Bowdoin el sello de calidad de los cuatro elementos. Así que redoble de tambor. ¿Quién hace el redoble? Sello de calidad. El sello de calidad de los cuatro elementos para Josephine y Bowdoin. Josephine, muchísimas gracias por este ratito y os deseamos todo lo mejor. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un beso muy grande. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Chao. soy Ekain, batería de Dinero. Os mandamos un saludo a todos los oyentes de Los Cuatro Elementos. Bienvenidos a Black Soul, la sección con más soul de todas las ondas radiofónicas. ¡Toma! Y antes de nada, antes de hablaros de The Supremes, como ya hemos dicho, tenemos una llamada que viene a por el disco, ¿no? A ver, esa llamada. Hola. Hola. ¿Con quién estamos hablando, por favor? Carmelos. Hola, Carmelos. ¿De dónde eres, Carmelos? ¿Carmelos o Carmelo? Carmelo. Espera, que aquí... ¿Carmelos? ¿Sí? ¿Carmela? ¿Carmelo? Sí, una vez solo ya vale. Ah, vale. Vale. Carmelo, ¿desde dónde nos llamas? Carmelo. Carmelo, ¿qué número de programa es? ¿Desde dónde nos llamas, Carmelo? Es que si no, no cabe en el carnet, más por esto. Vale. Es para que sea una vez nada más, ¿no? Ya, vale. Lo puedes decir en italiano, que es que no, en español no sé cómo se dice bien. Sí, por supuesto. 59. A ver, Filippo. Correcto. ¡Correcto! ¡Te has llevado un disco, campeón! ¿Te has llevado el disco Reincarnation, puede ser? Reincarnation, sí. Quería la musiquita también, un poco, ¿sabes? Un poco de... Claro, un poco de rollito. ¿Vas a ir al concierto, Carmelo? Carmelo, ¿vas a ir al concierto? ¿Vas a ir el próximo día 12 al concierto de Boat Beam? Bueno, ¿el 11 de qué es? El 12 de marzo. El 12 de marzo, pues igual... ¿Cómo te cuadra? No, es que este fin de semana ya estoy planeado... Ya está todo el pescado vendido, ¿no? Perfecto. Habrá que quedar con Carmelo, entonces, este fin de semana. Pues Carmelo, disco este de... Este fin de semana voy a ver un partido, así que... Bueno. Es un tío ocupado, ¿eh? Es un tío muy ocupado, Carmelo. Un tío muy ocupado y bastante disperso. Carmelo, dame una dirección para... Bueno, me tienes que dar una dirección luego para que te envíe el disco. ¿O vienes tú aquí a recogerlo un día de estos? Se le entrego yo. Se le entrego yo. ¿Sí? ¿Así? Voy a recogerlo. ¿Vas tú, mensajero? ¿Vienes a recogerlo? Que me llega. Últimamente las cosas no me llegan a la dirección, así que seguro que allí... Sí, aquí seguro que lo tienes. Eso es. Carmelo, muchísimas gracias por llamar. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Adiós! Pues nada, ya hemos entregado el disco de Boat Beam, una copia de un disquito de Boat Beam, una copia del Reincarnation. Exacto. Hemos hablado con Josephine de Boat Beam y ahora es el turno de Black Soul con Jesús Villacorta. Ahí vamos, ¿qué pasa, Black Jesús? Soul. Hoy tenemos a The Supremes. Hoy va. Es ¿cómo, perdona? The Supremes. The Supremes. The Supremes, las Supremas, vaya. Que no son las Supremas de Móstoles. Esas no. No, aunque vale. Son unas cracks, no. Por cierto, Ana te está escuchando, Philly, que lo sepas. Seguimos. Black Soul, The Supremes, grupazo, esas tres féminas en las que destacaba un poquito más Diana Ross, pero que estaba compuesto originalmente, bueno, aunque originalmente eran cuatro cuando se empezaron a conocer, eran Diana Ross, Mary Wilson y Florence Ballard, ¿vale? En 1961 firman por Motown. ¡Tacata! Ya sabéis que soy un enamorado de la Motown, así que me encanta. Y bueno, después de estar ahí de buen rollito con el productor de la Motown, con el señor Gordy, que me encanta. Que Berry sea, Gordy, qué grande. ¿Qué Gordy? El Gordy, el de Slot, que era chocolate. Sí. Sí, exacto, ese. Ese que luego se puso a vender discos y no veas, se salió el tío. Pero bueno, el caso es que en 1964, después de fichar por la Motown, les llega su primer exitazo, que es Where Did Our Love Go?, que es como algo así como ¿dónde coño fue nuestro amor?, ¿no? Más o menos. Y que rápidamente vamos a escuchar. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una pregunta que debes contestar cuando acabe esta canción. Vale. ¿Por qué hablan siempre de amor? Siempre, en casi todas las canciones dicen love en los títulos. ¿Por qué? No te responderé ahora. Lo haré después de la canción. Escuchamos a The Supremes con Where Did Our Love Go? Oh, yeah. Baby, don't leave me. Ooh, please. Señoras y señores, querida audiencia, por cierto, un saludo para Nuria Mariño, que nos está escuchando desde Vigo, que dice que está escuchando el programa y que lo que está escuchando que le gusta, que está bien. Así que buenas noches, por cierto. Pues buenas Nuria. Noches. Buenas noches. Estamos escuchando Where Did Our Love Go, uno de los grandes temas de The Supremes, el grupo elegido por Jesús Villacorta para esta nueva sección de Black Soul. Exacto. Y vamos a seguir un poquito hablando del grupo. Y ya que hablamos del grupo, cuando estábamos preparando el programa, Marcos me dijo, oye, ¿por qué no hablas un poco del trío ese que componía las canciones de Supremes? Y bueno, como eran intérpretes, no eran compositoras, pues tenemos que hablar un poquito también de ese trío. Que a mí me llamó mucho la atención porque se llamaban Holland, Dozier y Holland. Y yo decía, joder, ¿por qué dos veces Holland y una vez Dozier en medio? Tal, pues porque eran hermanos. ¿Por qué va a ser? Porque eran hermanos. Entonces, bueno, he estado indagando, rascando, como decimos por aquí, un poquito de información. Y bueno, este trío compuso canciones para gente como Marvin Gaye, para Martha and the Vandellas, para Four Tops o para Michael Jackson, que fue una nada más en el 74, rollo inicios, pero bueno, que también les da su caché. Y bueno, aparte también, los hermanos Holland han cantado canciones y han sido intérpretes, no de tanta relevancia como le han dado las composiciones que han hecho para otros artistas, pero bueno, yo meto la pildorita ahí, que con tal de meter yo, ya sabéis que lo que sea. Jesús, son culpables de temazos como el que habíamos el que vamos a escuchar ahora, ¿también? Come See About Me, Stop in the Name of Love, You Can Hurry Love o You Keep Me Hanging On. Todos estos de Supremes. Claro. Efectivamente. ¿Te puedo contar algo más? Cuenta. Pues mira, Lamont Dozier y Brian Holland servían como compositores y productores de las canciones, mientras que Edward Holland, el otro Holland, ¿sí?, se encargaba de las letras y los arreglos vocales. Se encargaba de ir a por la cerveza, ¿no? Así que estos tres tienen mucho que ver en la trayectoria de Supremes. Estos tienen mucho. Además, han estado cantaban y bailaban, básicamente. Han estado colaborando muchísimo con la Motown. Que es algo que bueno, que es importante. Visto el resultado a lo largo de los años de esta discográfica, no son unos cualquieras, precisamente. O sea, son gente importante. Y bueno, no vamos a avanzar mucho en el tiempo, pero sí en el estilo. A mí me parece que aquí hay un pequeño girito, aunque dentro de Supremes el rollito siempre era parecido, ¿vale? Pero a mí me parece que hay un girito un poquito más chulo. En una canción del mismo año, de 1964, el mismo disco, Where Did Our Love Go, que era el nombre del disco de la canción anterior homónima, vaya lío, vaya gallarda que me estoy haciendo. Así que vamos a escuchar directamente Baby Love, ese sonido telemático, podríamos decir, Marcos. Así que vamos a escuchar Baby Love de The Supremes. Sonido casete en los cuatro elementos, Radio Vallecas, programa número 59. ¿Cómo ha quedado? Sonido casete, sí señor. Baby Love de Supremes 1964. La verdad es que, no sé si coincides conmigo, Jesús, creo que vas a coincidir conmigo, que estas chicas tuvieron un exitazo tremendo cuando salieron, o sea, cuando se dieron a conocer, sí. Pero la cosa fue de más a menos. O sea, sí. Fue de más a menos más y luego a menos. Coincido plenamente contigo. Además, ese jaleo que tuvieron a partir de la marcha de Diana Ross de coger vocalistas, también las envidias que había de que decían que a Diana Ross le daban demasiada importancia, yo creo que eso debilitó un poco la fuerza. Y fíjate que teniendo detrás buenas composiciones y buenas producciones se puede llegar bastante lejos. Pero estoy muy de acuerdo con eso que has dicho. A mí, a partir de los años 70... ya The Supremes, esa etapa desde finales de los, o sea, desde 1970 hasta que se separaron definitivamente. Claro, es que ella dejó la banda en enero del 70. Exacto. De Roger Terrell, Florence Aviedo en el 67, que fue cuando pasaron a llamarse Diana Ross and The Supremes. Eso es. Y bueno, y ya nada, fue igual, aunque Mary Wilson aguantó hasta el final. Sí, hasta Mary Wilson fue realmente la veterana, la que sostuvo un poco el espíritu originario de The Supremes. Hasta finales de los 70, pero bueno, que esa, la época, la década de los 60 fue la década de las Supremes. Sí, efectivamente, efectivamente. Y además, os iba a comentar que Diana Ross, ya que hemos hablado de ella, la tachaban un poco de conflictiva. Yo más que conflictiva, creo que ahí tuvo mucho que ver Gordy, el capo de la Motown, que se hacía partes con ella para, a la hora de interpretar canciones, darle mucha importancia. De hecho, hay varias canciones en las que la importancia del coro es totalmente no secundaria, sino terciaria, cuaternaria, como se diga. Entonces, bueno, lo que había eran celitos, que he puesto yo aquí en el guión, ¿no? Había un poco de celitos entre el resto del grupo, hasta que en enero del 70, como bien has dicho, se despidieron. Se despidió Diana Ross, se piró y ahí empezó un jaleo de gente que empezó a entrar, a salir, Pero bueno, yo me consuelo escuchando el temazo que dejaron en 1966 en el disco Put Yourself in My Place, Ponte en mi lugar, y la canción You Can Hurry Love, que vamos a escuchar right now. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said, you can't hurry love. No, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter. Si es que no se puede parar de bailar con este tema, por favor, Marcos, ¿qué pasa aquí? Se nos ha llenado el estudio de ritmo de repente. Bueno, genial, The Supremes. Voy a decir simplemente que reafirmarme un poco en lo que he dicho antes, del 70 para adelante perdí un poquito de fuelle, hasta el 77 que se terminó lo que se daba. Y quiero comentar un dato que me pareció muy gracioso. Todos sabéis que he vivido en Barcelona un tiempo. Pues una mañana, desayunando un sábado, pongo Canal 33, ¿vale? Y veo que le están haciendo una entrevista a Diana Ross en español porque está viviendo en Barcelona, ni más ni menos. Que ¿qué me dices? Sí, sí, vive en Barcelona, está como si Diana Ross se hubiera comido dos veces a Diana Ross. Es como Diana, Diana Super Ross. Pero sigue teniendo un humor espectacular. Fue una entrevista buenísima, la tía... entre su medio español, que lleva viviendo varios años aquí, o sea, que entendía todo perfectamente, su medio español, y graciosísima. Así que, nada, nos vamos a despedir con una versión de Rare Earth, del tema Get Ready, Get Ready, vamos, Get Ready, Get Ready, Get Ready, Black Summer. I never met a boy who made me feel the way that you do, you're all right. Whenever I'm asked who makes my dreams real, I say that you do, you're out of sight. Sophia, oh, fun. Look out, baby, 'cause here I come. And I'm bringing you a love that's true, so get ready, get ready. I'm gonna try to make you love me too, so get ready, get ready. Here I come. So fiddly-dee, fiddly-dum. Look out, baby, 'cause here I come. And I'm bringing you a love that's true. So get ready, get ready. I'm gonna try to make you love me too. So get ready, get ready, 'cause here I come. I'm on my way. I'm on my way. ...12:33 de la noche... con esta versión de Red Earth... con este Get Ready de la Supremes... finaliza Black Souls. Hemos charlado con Josephine de Bob Beam... hemos escuchado música de los Supremes... en este Black Soul... y os voy a contar una cosita... ...a ver si entendéis un poco esto... la mejor música en los cuatro elementos... ¡Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar and spice. No, no estamos empezando otra vez Black Soul. No, no, no, lo parezca. No. Quiero presentar a nuestro querido amigo Filippo Casu, porque hoy tiene una sesión muy especial. Sí, debería ser una sesión de música italiana, pero no. Va a ser una sorpresa, porque la semana pasada era el cumple de Jorge. ¡Wow! ¡Guapo! Y entonces, esta semana mi sesión se va a llamar Como molan las sesiones de Jorge. ¡Sí! ¿Cómo molan las sesiones de Jorge? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola la cara de Jorge ahora mismo? Yo estoy flipando. Le hemos tenido engañado toda la semana mandando documentación paralela. Falsa. Sí, sí. Este era Feel Good. ¿Y quién se la dedica a Jorge? Pues se la dedico yo, porque en su sección Oh Yeah plantó un poco el germen en mí de la sección Black Soul. Así que dentro de esta sección Oh Yeah he querido poner lo más representativo de A ver si suena directo. A ver. Sí. Así que, Jorge, has hecho algo increíble, has plantado un germen. Jesús Villacorta. Y ha crecido, germen, ha crecido, que es lo chungo, no se ha muerto. Así que bueno, quería dedicarte esta canción. ¿Habéis visto las plantas de mi casa? No sobrevive ni una. Yo quería dedicarte esta canción porque creo que representa un buen rollo que te cagas. Y I feel good, tío. Me siento bien a tu lado. Así que este es mi regalo. Pero creo que hay más por ahí, ¿no? Hay más. Sí, sí. Porque el otro día estaba pensando que cómo molan las sesiones de Jorge. La verdad es que estoy un poco celoso porque al final llevo 2 años haciendo siempre las mismas sesiones y yo. Y Jorge siempre saca sesiones cojonudas, ¿no? Frescas, creativas. Aquí algunos nombres. Las voces potentes de las mujeres, que igual nunca llegó a tener un nombre de verdad, ¿no? Ha sido una de las primeras, si no la primera. Otra muy interesante ha sido 6 grados. Jorge, hablaba un poco de esta sección. ¿De qué iba este 6 grados? La idea era muy buena, pero luego ya no cuajó. Se quedó así. La cadena de Bacon, por si alguien no la conoce. Sí, hombre, se pone... pues anda que no han hecho matanzas en Oscar Mayer. Sí, sí, con una cadena de Bacon. Ahí. Básicamente es que toda persona está conectada en 6 pasos o 6 grados. Cualquier persona. Eso se hizo entonces con Kevin Bacon y se intentaba relacionar a cualquier persona con Kevin Bacon. Y siempre el grado máximo que se llegaba era 6 pasos. ¿Sabéis que un juego en Facebook? No, en Facebook, perdón, en Wikipedia, que a partir de una página aleatoria, se puede elegir una página aleatoria desde la homepage de Wikipedia, llegar en 6 pasos a la página de Jesús Cristo. ¿Qué dices? Sí. Dios mío. Divertido. Luego hay otra sesión que es la Oh Yeah. ¿Os acordáis de Oh Yeah? Por supuesto. Indianapolis, que me acuerdo que la sintonía era la de Dakota de del norte de Stereophonics, ¿verdad? ¿No? Fili, espera un segundo, a ver. Indianapolis. Pero esta es la de Suez. Era la segunda, ¿no? Porque tuviste 2 sintonías, ¿verdad? ¿No? La primera era la de 6 grados, esa era la de... De Dakota. Esa era la de Dakota. Sí, me acuerdo. Y como última, pero es la más bonita para mí, es Nos vemos en el ring. Entonces, ahora seguimos con la gira de dedicaciones, ¿no? Sí. Y toca Marcos. Vamos a ver, es complicado seleccionar una canción para Jorge porque tiene un gusto exquisito. Tiene un gusto exquisito. Entonces, Jorge tiene una buena costumbre, que es regalar música. Entonces, una vez, un buen día, me regaló un disco estupendo de un grupo que le encanta, que le recuerda aquellos tiempos de República Checa. ¡Ay, Berno! Tiempo, es Erasmus, ¿eh? ¡Ay, con grillos a lo loco! Así que he traído el disco de 123, de menos 123 minutos. Minutos. A ver, ¿cómo se llaman estos tíos? Menos 123, no te lo sabría decir en checo. Menos 123 minutos. Pepe, ¿tú te lo sabes decir en checo? O sea, son 123 minutos por debajo del cero. Efectivamente. Entonces he traído el disco de este maravilloso grupo. El disco se llamaba Mon, algo así. En fin, nos estamos liando. Así que selecciono una canción que te guste de este disco y la pongo Dios mío, para... Dios mío. Pues la de Mon, por ejemplo. La de Mon. Es el tema, el corte 5 puede ser, 5 o 6, por ahí, anda. Sí. Y yo mientras pone la canción aprovecho para decir que me piro, que mañana me tengo que levantar a las 6:30, siento mucho, chicos, pero bueno, yo he querido regalarte esto y ahora me voy corriendo que si no pierdo el metro. ¡José, vámonos, José! ¡Vámonos! Elige otra, Jorge. Que esa no me gusta. Venga, te voy a decir un número para ser imparcial. Venga, La 3. Venga, vamos a escuchar Heading for the Sea de menos 123 minutos. Menos 123 minutos, vamos a llamarles. Sí. Un grupo que me encanta, Jorge, un grupo de República Checa, que vamos, es mi dedicatoria en este 32 cumpleaños de Jorge Barrachina. Muchas gracias, hombre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! And my stream has its flow. You can step into it twice. Oh, oh, oh. I know you had a feeling. All the rumors behind about how I heard them Estamos escuchando Heading for the Sea, uno de los temas del disco Mom de menos 123 minutos, un grupo checo que le encanta a Jorge, un regalito que me hizo por mi cumpleaños, no recuerdo cuál fue ya. Yo no me acuerdo tampoco. Mira, ni siquiera recuerdo si fue un cumpleaños. Yo creo que igual un buen día dijiste, así, mira. No, los mejores, así, ¿no? Exacto, exacto. Mira, tengo un disquito para ti. Así que esta es mi dedicatoria. ¿En qué sección la pondrías esta canción? Las tuyas. Uf. Esto pusiste queda algo, ¿no? Sí. Puse en su día porque para mí es, si no, de los 4 o 5 guitarristas mejores del mundo que yo he escuchado. Es Setenevina, por el rollo este de las declinaciones checas. Y muy, muy, muy recomendable. La pena es que no hayan salido casi de República Checa. Han tocado, creo, también en Polonia y eso, pero no se les ha dado como de costumbre. Así luego, va el mundo, ¿no? Sí. Bueno, los buenos se quedan ahí desconocidos. Lo mejor de todo es la portada. O sea, intuimos que Mom, el título del disco, significa madre en checo. Vamos a intuir. Sí, porque sí. Aparece, es que aparece una señora aquí en una mesa de mezclas. Lo curioso de este grupo es que este tío hace una mezcla extraña entre inglés, dice cosas en inglés, pero otras también se las inventa. No habla ni en checo. O sea, es una cosa extrañísima. Pero al final te hace lo importante, que es fijarte en la música. Y este tío es, de verdad, impresionante. Seguimos con otra dedicatoria, que es de un grupo que no sé si conoces. Se llama Brastronaut. Es un grupo de Canadá. Sé que te gusta el rollo canadiense, ¿no? Sí. Escuchabas una radio ahí. Pues, CBC, ¿no? Radio. Sí, me acuerdo. Y es una buena mezcla de varios géneros. Y como instrumento hay trompeta, clarinete, bajo, guitarra. Y vamos a escuchar una canción que se llama Six Toes, Seis Dedos, y la vamos a poner ya. Y te dedico a esta canción. Te quiero, Jorge. ¡Ay, Billy! ¿Cómo te queremos? Joder. Que no es esta, hombre, que no es esta, que te hayamos engañado, hombre, que es esta. Es esta. ¿Es esta o no es esta? Esta es. Ahí va. Bueno, bonito este grupo, ¿no? Sí. Muy tengo bueno. que dar las gracias, ¿sabes aquí? A mi novia, porque me lo pasó ella. Así que recupero. Un besito, Anita, Ana. Un besito muy grande. Por recomendar esa musicaza, hombre, que enriquece aquí más, todavía más el programa. Cuece y enriquece el programa. Efectivamente. Este programa número 59 de los cuatro elementos en Radio Vallecas. Dios mío. Uh-huh. Tenemos que actualizar las cuñas, ¿eh? ¿Qué? Nada más. No, no. Se acabó. Es una sugerencia no solo para Jorge, sino para toda la audiencia esta. Brasstronaut. Encontráis el disco en Spotify. Es un grupo que viene de Canadá y al final desde este país es un poco más escondido, decimos así, ¿no? Que viene muchísima buena música. Hay que pegarse un viaje. Pues nada, a otra cosa, mariposa. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. ...12:46 de la noche, ha llegado el momento de... ...nos vemos en el ring con Jorge Barrachina. Vamos a hacer un formato ahí hiper breve. O sea, básicamente introduciros, ya sabéis las reglas... ...y el aspirante al título va a ser un grupo que se llama The Do... ...que salió paradójicamente ayer, estábamos pinchando un amiguete y yo en casa... ...que me he comprado un regalico ahí para pinchar... ...y dije, ostras, ¿cómo suena este? Me recuerda mucho al defensor del título, que es Sheryl Crow... Entonces vamos a escuchar ese primer tema de los The Do, se llama At Last. Vamos a escuchar, a ver, ¿qué vamos a escuchar? Jorge, céntrate. The Do y el tema se llama At Last. ¿Puede ser este? Effective Wonder, nos vemos en el ring con Jorge Barrachina, los cuatro elementos, como diría Sebastián. Yeah. Medio tranquilito, pero veis que tiene un ligero, vamos, yo le veo más que un ligero, un cantoso toque a Sheryl Crow, los giros que hace de voz y eso, me recuerda, y de ahí que la comparara con la auténtica Sheryl Crow. Y he querido escoger un tema de Sheryl Crow que no fuera tampoco de los mejores, porque si no, evidentemente puede influenciarte el que lo hayas escuchado muchas veces, el que... Hay que intentar ponerles en igualdad de condiciones. Entonces, además, el título de la canción de Sheryl Crow viene al pelo para lo que estoy diciendo. Se llama A Difficult Kind. Una cosita muy complicada. Queridos amigos, va a ser una tarea muy complicada. Es una tarea muy complicada esto de tener que elegir entre el defensor del título y el candidato. Bueno, vamos a dar el primer voto, ¿no? Bueno, el primer voto, la primera decisión a nuestro ilustrado José Llené, para que dé su opinión de con qué, cuál de los dos temas se queda. Pues la verdad es que si no me dijeran que era de Sheryl Crow, yo diría que son del mismo grupo las dos canciones. No sé. Pero tienes que decantarte por alguno. Pues el segundo porque lo estoy viendo ahora. Bueno, es una razón. Lo más reciente triunfa. Pues un voto de momento para Sheryl Crow. Mr. Filippo Casu. Yo digo Sheryl Crow. Ya son dos. Marcos Blanco. Tercer voto para Sheryl Crow. Sheryl Crow. Francesco Sguerza. El cuarto también. El cuarto... Pues nada, yo voy a darle el voto al aspirante, aunque me encanta Sheryl Crow, pero simplemente para que no quede por goleada ahí el tema. Eres un vetusto. Así que, bueno, pues está claro que no, en este aspecto de Du le queda mucho que trabajar y mucho que estudiar. Y bueno, nos quedan 5 minutillos. ¿Qué hacemos, Marquitos? ¿Quieres que nos extendamos un poquito? Sí. ¿Y lo hacemos? ¿Tú cuánto crees que...? Creo que con 10 minutos tengo suficiente. Pues bueno, hay 5. Regalamos. Hemos empezado 10 minutos tarde, pues lo recuperamos, ¿no? De acuerdo. Vale. Venga. Vamos con el último contenido de este programa, Los cuatro elementos en Radio Vallecas. Quiero deciros que más de 20... ¿Cómo se dice coro en inglés? Es la pregunta de siempre. Chorus. Chorus. Bien, pues más de 28 millones de personas han visto en internet los vídeos de un coro muy especial que se llama PS22 Chorus. Vamos a castellanizar el término. PS22 Chorus es el coro de la escuela pública número 22 de Greenville, en Staten Island, Nueva York. Lleva en marcha desde el año 2000, pero fue en 2006 cuando su creador, Greg Breinberg, decidió bloquear los vídeos y permitir que todo el mundo pudiese ver las interpretaciones de estos niños. Some happy, some sad, some good and some bad, but the city is right, y'all. If you don't like the tone of my gap, step back and I call you a cat. Hail Gypsy Cat, took a dab from Harlem to the Brooklyn Bridge. Hemos hablado con Greg Breinberg. Sí, hemos hablado con Greg Breinberg. Y le hemos preguntado cómo nació la posibilidad de crear un coro en el colegio. Greg nos dice que básicamente empecé a dar clases de música en el colegio en el año 2000. Quería ser profesor de música. Estudié para ello. Y cuando llegué, le dije a la dirección que quería hacer un nuevo programa. Les comenté que una buena manera para hacer hincapié en la música sería crear un coro. Ellos conocían mis posibilidades, lo que podía hacer, y el centro me ofreció todo su apoyo en esta iniciativa. Obviamente, el coro alcanzó otro nivel y se hizo más popular cuando hace cuatro años, decidimos crear un blog en internet y nos pusimos a colgar canciones, algunas canciones que hacíamos. Sí, estáis escuchando a los mismos niños que actuaron, que pusieron el epílogo en la última gala de los Oscar. Cantaron Over the Rainbow, el famoso tema de Judy Garland. Al principio, el primer tema de PS22 Chorus fue el Empire State of Mind de Alicia Keys, que luego hizo también Jay-Z. Y ahora estamos escuchando Landslide de Fleetwood Mac. Otra de las preguntas que le hicimos a Greg Breinberg fue quiénes integran este coro y cuál es el proceso de selección. Entonces Greg nos comentó que cada año, dice Greg, enseño a niños de cuarto y quinto curso. Tienen entre 9 y 10 años. Cuando empieza el curso, hacemos una audición en el colegio, porque como añadido al curso, ofrezco en el programa una actividad llamada Música General, General Music. Esta actividad intenta que aprecien la música, que aprendan sobre teoría musical y todo este tipo de cosas. Durante estas clases ellos cantan y así puedo ver quiénes tienen aptitudes, además de ver cómo puedo ayudarles, a igualar los tonos y que canten de la forma más apropiada. Así, también compruebo cuánto interés tienen en esto. A veces, ellos saben más de lo que creen, pero no poseen el amor necesario para hacer música. Thank you. estábamos escuchando su versión de Listomanía, un tema de los franceses Phoenix. Otra de las preguntas que le hicimos a Greg Breinberg era cuáles son los aspectos fundamentales que aprenden estos niños durante su etapa en el coro. Y Greg nos decía que, ante todo, hay que decir cuál es el propósito principal de esta actividad. Buscas que la actividad les haya causado un impacto positivo al final del curso. Lo más importante para mí, cuando escucho una canción, dice Greg, es lo que siento y cómo lo siento. Es lo que siento y cómo lo siento. Siempre se lo digo a los chicos. Les digo, no solo estáis cantando una canción, quizá estáis creando notas y ritmo, pero si no tenéis el elemento emocional, falta algo. Trato de implicarlos para que alcancen una conexión emocional con el tema. Algunos niños son tímidos, no tienen mucha confianza en sí mismos, pero son capaces de conseguirlo y además después son más abiertos a todo tipo de experiencias, a diferentes sonidos, a otra gente, etc. Por fortuna, dice Greg, consigues que los alumnos sean capaces de abrir sus mentes durante bastante tiempo. Así cantan los niños del coro de Nueva York, de PS 22 Chorus, el Viva la Vida de Coldplay. Por último, le preguntábamos a Greg si existe una relación entre la música que escuchamos y nuestro comportamiento. Dice Greg, sí, creo que cuando te expones a diferentes tipos de sonidos y emociones, crecemos como seres humanos. Es uno de los pensamientos que tratamos de enfatizar en este programa. La enseñanza básica de todo es mostrarles el poder de la música y cómo puede afectar a la gente. No puedes tener miedo de darlo todo en la música, de lo que parece sentir durante una canción, de alcanzar a la gente, de tocarles. Me quedo con todo, pero sobre todo con esto último. No puedes tener miedo de darlo todo en la música, de lo que sientes durante una canción, de alcanzar a la gente, de tocarles. Chicos, hasta aquí nuestro programa, hasta aquí este pequeño reportaje sobre el coro de Nueva York, PS 22 Qué Chorus. Grandes. Ojalá vengan alguna vez, o bueno, tengamos nosotros la suficiente pasta para irnos allí a Nueva York y verles. Sí, sí. ¿No? Tenéis muchísima información sobre ellos en internet, tienen un blog, creo que es ps22chorus.blogspot.com. Tiene Greg una cuenta en YouTube con cientos de vídeos. Hemos dejado ahí en los cuatro elementos, hemos dejado ya un enlace de un vídeo de YouTube para que vean un poquito lo que es. Porque además, aparte de oír lo que es muy bonito, el verlo sí, eso, emociona. Chicos, ¿no? Emociona, que sí. Pepe, ¿qué dices? ¿Emociona o no emociona? Sí, hombre, que los chavales se lo creen de verdad y se lo transmiten. ¿Verdad? Bueno, pues nada, vamos a acabar con un temita del cono, con su versión del Imagine de John Lennon. Y antes de poner la canción, vamos a despedirnos. Así que, chicos, ha sido un placer como siempre. Programa número 59 de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Dios mío, ya 200 amigos tenemos ya en Facebook. 200. ¿Eh? 200. 200. Habrá que hacer dos fiestas. Una de los 100 y otra de los 200. Podéis seguirnos en loscuatroelementosradio.com la próxima semana, más y mejor. Y hasta luego, ¿no? Hasta la semana que viene. ¿Cómo están ustedes? Adiós. Imagine this, no end. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos.